Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Este es el Centro Cultural de la Cooperación. Probablemente ya todos y todas lo conozcan, hayan venido a alguna actividad aquí. A nosotros nos pone muy contentos el desarrollo de esta actividad, de esta mesa, de la mano de Laura, que se acercó a convidarnos esta iniciativa. Y esta actividad se da en el marco del sexto encuentro, le llamamos nuestro encuentro pedagógico, que este año tiene una forma distinta a otros años que lo hemos desarrollado. Siempre ha tenido un perfil más de congreso, más concentrado en poquitos días, con presentación de trabajos y lectura cruzada. Y esta vez hicimos una versión más distendida en el tiempo, quizás, pero bueno, tratando de modificar un poco los formatos para pensar la cuestión educativa desde otros lugares, ¿no? Y hemos tenido muchas actividades. Esta es una de las últimas. El encuentro empezó en el mes de septiembre. De hecho, Laura se acercó porque participó de una de esas actividades en el mes de septiembre y bueno, terminó floreciendo esto, que está casi en el cierre del encuentro. El encuentro es organizado por el Departamento de Educación del Centro Cultural. El Centro Cultural tiene una parte artística que es quizás la más conocida. Y después está el área de Ciencias Sociales, la cual está conformada por distintos departamentos en los que se investigan cuestiones como economía, sociología, cooperativismo. Y uno de esos departamentos es el de Educación y es el que lleva adelante este encuentro cada dos años. En este marco es que presentamos esta actividad sobre una temática a la cual no nos dedicamos habitualmente, que nos interesa profundizar sobre temas que no venimos estudiando. Seguramente ustedes están aquí porque les interesa esta temática, así que nos encanta que puedan asistir y también poder ir abriendo reflexiones en estos temas que nos parece central que podamos hacerlo para seguir profundizando la reflexión en torno a lo pedagógico en esta sociedad que tenemos hoy. Como la tenemos hoy, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que pasen un lindo rato de conversación con estas eminencias y les agradecemos mucho que estén aquí. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias por estar presente, en cuerpo presente. En este tiempo que, bueno, estamos terminando, cerrando cuatrimestres, en momento de dar parciales, en fin, los fines de año tan agitados, así que gracias. Bueno, yo soy Laura Canciani, acá me acompañan Daniel Brailovsky y Melissa Estrella, a quien quiero agradecer especialmente que cuando les compartí esta idea, sin titubear, aceptaron rápidamente, así que esta mesa tiene un espíritu, te quiero contar también, de reencuentro, ¿no? Porque nos hemos encontrado en otros espacios, en otros ámbitos, en otro contexto, que en lo personal lo siento como muy lejano. Entonces teníamos esa necesidad de reencontrarnos para repensar, para revisar, para recrear esto que, bueno, se denomina educación ambiental integral, pero que, bueno, que es necesario pensarlo hoy en este contexto. Y, bueno, un gran agradecimiento al Departamento de Educación del Centro Cultural, especialmente a vos, Lucía, porque así fue. Después de participar en una actividad, mandé un mail con una propuesta y fue rápidamente aceptada y se coparon enseguida para abrir el espacio, así que, bueno, nada, súper generosos. Bueno, Les contamos un poco la dinámica que pensamos. La idea es, voy a comenzar dando un encuadre normativo, referirme un poquito a la Ley de Educación Ambiental, que es el encuadre que da pie a un montón de acciones vinculadas al campo de la educación ambiental, como para dar ese marco, algunos puntos de partida o afirmaciones frente a tanto negacionismo. Y en función de eso, darle la palabra a Daniel y después a Melissa, y después retomar, voy a volver a tomar la palabra, tratando un poco de retomar algunos puntos y de compartir algunas ideas que entiendo estarán en diálogo o no, veremos. Así que bueno, en cuanto al encuadre normativo, no sé si todos saben, pero bueno, la sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral, sancionada en 2021, establece el derecho a la educación ambiental integral, ¿no?, en todos los niveles, en todas las modalidades del sistema educativo argentino, es decir, en todos los espacios formales de la educación, también en los espacios no formales, e incluye también los medios de comunicación. En este sentido, siempre decimos que esta ley representa un hito, ¿no?, en la historia de la educación ambiental en nuestro país y específicamente en el proceso de institucionalización de la educación ambiental como política pública, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Justamente, bueno, a partir de esta ley se empieza a pensar y se empieza a diseñar una política educativa específicamente a nivel nacional que propone pensar la educación ambiental de manera integral, transversal y con enfoque de derechos. No toda una construcción que no se hace de un día para otro, ¿no?, pero esa fue la apuesta política y en esos términos, ¿no? Y se ha trabajado intensamente al respecto. En este sentido, esta ley claramente no es fundacional, digamos, porque no inaugura, digamos, el campo de la educación ambiental o las prácticas de educación ambiental que hace tiempo se vienen desarrollando en las escuelas, pero sí hay que reconocer que esta ley reposiciona, ¿sí?, al menos en la letra, para no ser tan ambiciosa, propone reposicionar, ahí va mejor, a la educación ambiental en una agenda educativa novedosa que nos permite nombrarla distinta, ¿no?, educación ambiental integral, discutirla, practicarla desde enfoques renovados, socialmente problematizadores, vinculado más a la educación, a la formación de ciudadanías críticas, activas, participativas, democráticas, cuidadoras y defensoras del ambiente y de los territorios, ¿no? Ahí hay un giro importante en su concepción y en su definición, ¿no? Y esta ley sin duda también nos abre la posibilidad de entonces repensar, bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental integral? Y un poco con la invitación que nos hizo Daniel cuando charlábamos un poco sobre esta mesa de pensar la noción de integralidad de manera amplia o en diálogo con otros campos, lo cierto es que la noción de integralidad ha cobrado, ¿no?, cada vez más fuerza en el campo de la pedagogía y de las políticas educativas también, solo con nombrar la ESI, ¿no?, la educación sexual integral, nos damos cuenta que, bueno, ahí hay una apuesta interesante en términos de integralidad, complejidad, transversalidad. Bueno, la educación ambiental integral, ¿no?, también viene un poco a decir algo al respecto. Entonces, bueno, este concepto pensaba, ¿no?, abre el debate sobre su significado, es decir, qué es en definitiva la integralidad. Abre un debate acerca de sus características, de su circulación o apropiación o no apropiación por parte de la comunidad educativa respecto a esa integralidad, su resignificación o incluso su desgaste. Y lo pongo en términos de preguntas, ¿no? De hipótesis. Su desgaste, su olvido, ¿no? O incluso su desarticulación intencional desde los estados, ¿no? Entonces digo, cuando pensaba en esto, reconocía, ¿no? En la integralidad, hoy, en la actualidad, cierta tensión, ¿no? Entre la resignificación de aquello que creemos llamar integralidad o lo ambiental en clave de integralidad, cierto vaciamiento de sentido por ciertos sectores, ¿no? Entonces creo que hay una tensión en la actualidad respecto a eso, ¿no? Cierta resignificación y apuesta a su complejización y por otro lado cierto vaciamiento de sentido. Entonces, bueno, no es casual que esta invitación, no, perdón, te estoy redando las palabras, no es casual que esta invitación, la primera pregunta que decía ahí el copete, digamos, de la invitación tenía que ver con una pregunta genuina que es cómo se construye la integralidad de la educación ambiental, que no está cerrado ni fijo, está en plena construcción. Bueno, qué propósitos persigue, qué temas, problemas, conflictos son posibles abordar desde este enfoque y bueno, qué desafío se nos presenta como docentes. Creo que encontrar hoy digo en esta conversación ciertos puntos claves, ideas fuerzas, ¿no? que nos permitan pensar o llenar de sentido político pedagógico la integralidad de la educación ambiental puede ser interesante, ¿no? Y bueno, nada, para que podamos pensar en clave de oportunidades, de desafíos y también ¿por qué no? Para construir cierto acuerdo pedagógico que nos ayude a alejarnos de cierta banalización o cierta mercantilización o marketización, puse palabras muy difíciles acá, pero se entiende perfectamente, ¿no? O incluso cierto silenciamiento que está sufriendo la educación ambiental desde ciertos organismos, ciertas instituciones. Así que, bueno, esta es la invitación. Algunos puntos, algunas afirmaciones, como decía antes, frente a tanto negacionismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco afirmaciones. No las voy a desarrollar todas porque si no es muy largo, pero creo que todos que estamos acá tenemos, hay muchas caras conocidas, hacemos educación ambiental hace un montón, estudiamos mucho, ¿no? Acerca de la educación ambiental. Así que no va a ser muy novedoso lo que voy a decir, pero es necesario reafirmarlo, ¿no? Digo, cuando hablamos de crisis ambiental, ¿de qué estamos hablando? No, Ruti, no solamente. La crisis y exactamente. Implosión social. Claro, esta idea de crisis ambiental como crisis civilizatoria que nos propone pensar el pensamiento ambiental latinoamericano y que significa que, bueno, que no es una crisis de la naturaleza, ¿no? La crisis ambiental es una crisis de la sociedad. Más específicamente, es una crisis de un modo social de organización, ¿no? Para ir, no, nombre y apellido, ¿no? Es la crisis de un modo de organización social que, bueno, que ha destruido la naturaleza, dice el manifiesto, y las culturas alternas. Por ahí levantan la mano. Sí, lo peor de todo es que eso está grabado por el negacionismo. Claro, claro. Y esto fue dicho hace 22 años, sino más de 20 años seguro el manifiesto. Después surgieron otros documentos que ya no saben qué ponerle, ¿no? Porque hablan de crisis ambiental, de colapso ecológico, de tragedia ambiental, dice la CEPAL. Dice la CEPAL, no es que tampoco lo dice, bueno. Digo, estamos tratando de definir la crisis en términos de gravedad, entonces las palabras son estas, ¿no? Crisis ambiental, colapso ecológico, tragedia ambiental. Crímenes ambientales. Ecocidios, ¿no? A mí la caracterización que más me gusta, me convoca, más que nada, tiene que ver con la idea del conflicto capital-vida, ¿no? Que lo propone una española, Amaya Pérez Orozco, feminista, ¿no? Y ella dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata esta crisis ambiental? ¿Cuál es el conflicto, el nudo del conflicto de esta crisis ambiental? El conflicto es el conflicto entre el capital y la vida, incluso redefiniendo la idea clásica marxista del conflicto capital-trabajo, exacto, ¿no? Y bueno, para hoy, para que el capital pueda crecer y seguir acumulando, tiene que avanzar tiene que avanzar sobre la vida, sobre todas las formas de vida. Ese es el conflicto que hoy estamos viviendo, ¿no? Y que es necesario, como yo digo, el conflicto hay que mirarlo a los ojos, ¿no? Para después pensar en términos pedagógicos, educativos, bueno, qué hacer, qué estrategias pensar, y demás. Esa sería como la primera afirmación. Después la otra tiene que ver con la idea de la educación ambiental. Bueno, la educación ambiental supuestamente surge a partir de la visibilización de esta crisis ambiental, ¿no? Entonces, ahí nos invita a pensar cierta renovación de desafíos pedagógicos y pensar de que entonces cuando hablamos de educación ambiental lo que estamos diciendo es la enorme apuesta de, en algún punto, develar, ¿sí?, este conflicto. La educación ambiental tiene que poder develar este conflicto, problematizar este conflicto. Y siempre decimos que la educación ambiental es un campo muy heterogéneo, con muchas corrientes, con muchos discursos, ¿no? Y que es un campo en disputa porque justamente cuando hablamos de educación ambiental no pensamos, no decimos todos lo mismo, ¿sí? Hay distintas prácticas. Entonces ahí también hay que poder identificar, digo, como docentes, a qué apuestas pedagógicas estamos contribuyendo. Y en función de esto, bueno, tenía anotado más, pero tal vez se está haciendo un poco largo, pero pensaba en clave de políticas públicas y Estado, ¿no? Pensar, bueno, qué modelos de Estado necesitamos para impulsar este tipo de educación, este tipo de pedagogía, qué tipo de escuelas, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que la escuela es un lugar necesario, maravilloso en términos de promoción, protección, ampliación de derechos. Digo, no se puede pensar la educación ambiental por fuera de esta clave. Y después también me había anotado el puntito del rol docente, ¿no? O la posición docente. Bueno, ¿qué desafíos nos invita o nos propone esta educación ambiental integral, transformadora, problematizadora? ¿Qué rol docente nos demanda? ¿Qué tendríamos que revisar en esa clave? Y bueno, ¿qué posición docente nos invita a construir? Bueno, dicho estos puntos, estas afirmaciones, estas cuestiones como para ir entrando en calor, me gustaría ahí darle la palabra a Daniel, a ver cómo se construye la integralidad de la educación ambiental. ¿Tenés alguna pista? Bueno, yo voy a hablar desde la pedagogía y además un poco más específicamente tal vez de la pedagogía de la educación infantil. Hablaré como maestro jardinero, digamos, como formador de docentes, como investigador del campo de la educación, que no he profundizado disciplinarmente en la cuestión ambiental, pero es una cuestión que me gusta, que me interesa, que escuché desde chiquito en la mesa familiar, porque mi papá, como algunos sabrán, se dedicaba a eso. y elegí cuatro frases para organizar mi presentación. Cuatro afirmaciones, como si fueran los subtítulos de un texto, digamos. Entonces las anticipo y después las recorro. Las cuatro frases son: todo lo sesgado se vuelve integral, donde me gustaría abrir esta idea de integralidad y hacer dialogar la integralidad de la educación ambiental con otros tres campos. Juntando tapitas salvamos el planeta, que es algo que se ha establecido como una bandera de la educación ambiental naif, digamos, durante mucho tiempo, y que es algo que la educación ambiental integral pretende superar. Entonces, brevemente sobrevolar esa idea. La tercera se la roba a una canción: volver a la naturaleza sería su mayor riqueza, le dice un león a otro escribiéndole una carta. Veremos, esta afirmación no la tomo para hacer una idea nostálgica de volver a la naturaleza, como tal vez se pueda sospechar, sino pensando en la experiencia puntualmente de las infancias urbanas, de los niños que crecen en las grandes ciudades y qué relación distorsionada tienen con el mundo natural, y su relación con el mundo social y con el mundo tecnológico. Y la última es los tres ambientes y la pedagogía de la educación inicial, porque creo que en lo específicamente didáctico, en lo que se puede hacer en el jardín, hay algunas tradiciones de la educación inicial que ya vienen pronunciando la palabra ambiente en términos pedagógicos a través de conceptos como ambiente alfabetizador, etcétera, desde Fragoni en los 80 para acá, que a lo mejor pueden ser diálogos interesantes. Bueno, entonces, con respecto a la primera, todo lo sesgado se vuelve integral. Pensaba, vivimos una época en la que existen una serie de cuestiones que interesan y preocupan a nivel sociedad, a nivel comunidad, a nivel cultura, y se le pide a la escuela que haga algo al respecto, porque siempre han existido demandas hacia la educación de que resuelva los problemas del mundo. De un lado del ring tenemos a quienes piensan que lo que la escuela tiene que hacer es educar para la incertidumbre, para adaptarse al cambio, para innovar y para emprender, para gestionar las emociones a través del coaching, el ejercicio del liderazgo, la mente disruptiva, mirar el cerebro, eludir ese pensamiento crítico que tanto nos gusta porque es adoctrinamiento puro, o convertirlo en competencias analíticas, que es más sobre lo mismo que eludirlo. Y creo que las perspectivas integrales vienen a plantear un enfoque distinto, un enfoque más interesante, que le da batalla a esta perspectiva más gerencialista, más mercantilista de cómo enfrentar los problemas del mundo. Los cuatro campos que me gustaría poner en relación, y que son digamos otros tres campos con los que dialoga la educación ambiental, históricamente son los siguientes: la educación ciudadana, que desde el regreso a la democracia se planteó como una superación de la vieja educación moral y cívica, en la que aprendíamos el preámbulo de la Constitución y la conformación de los poderes del Estado y algunas cuestiones legales o algunas cuestiones morales o algunas cuestiones de educación en valores, y que de a poco, esto lo ha trabajado muy bien, por ejemplo, Isabelino Siede, que hizo una tesis doctoral sobre la historia de la enseñanza en derechos humanos, etcétera, ha ido, digamos, dando lugar a una educación ciudadana, a una educación participativa, a una educación que parte de los conflictos, dio lugar también a los consejos de convivencia en las escuelas, en fin, algunos fenómenos, algunos hechos, algunos acontecimientos de la vida social que no son indiferentes a este impulso curricular de la educación ciudadana, digo, la lucha de los organismos de derechos humanos, la tarea de las abuelas de Plaza de Mayo buscando restituir las identidades, las marchas del 24 de marzo, no están disociadas de un fenómeno que tiene su expresión curricular. La educación sexual integral, por supuesto, que es la que más todos conocemos, porque además ya tiene el nombre integral, digamos, es superadora de una educación sexual biologicista. Cuando yo estaba en quinto o sexto grado, nos separaron a los varones de las nenas y vinieron una enfermera y, no sé, un médico, alguien que venía del campo de la salud, no sé qué sería, y nos dieron charlas por separado, y era, no sé, a cada uno le mostraron un dibujito distinto en un gráfico de cómo era el aparato reproductor, o a las chicas les repartieron unas pastillas que teníamos. Dijimos, deben ser pastillas anticonceptivas, decíamos nosotros, y era ibuprofeno. Pero bueno, hay, digamos, una cosa de una educación sexual absolutamente sesgada en lo biológico, pacata, moralista, que la educación sexual, por supuesto, abre, amplía y pone en diálogo con todas las luchas del movimiento feminista y con su brazo teórico, que es la teoría de género. Entonces, hay ahí un movimiento que, por un lado, retoma de la teoría de género algunas cuestiones macropolíticas las luchas históricas del feminismo, que fueron la igualdad de salario, el voto femenino en su momento, el voto universal, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, hay muchos otros movimientos también legales relacionados con esto, la ESI contribuyó a llevarnos al plano de lo micropolítico también, de la vida cotidiana, de los micromachismos de la vida cotidiana, del uso del lenguaje. Entonces hubo algo de lo curricular y del trabajo en las escuelas, esta perspectiva que lo macro lo llevó a lo micro, digamos, ¿no? La educación ambiental integral, como sabemos, plantea un enfoque diferente de el juntemos tapitas para salvar el planeta, lo que enseguida profundizaremos, pero solamente quería anticipar que ahí el proceso fue un poco al revés también, tal vez, ¿no? Allí donde la educación sexual llevó las luchas macro a visibilizar cuestiones más micro, en la educación ambiental, algo que venía siendo planteado en lo individual, en lo micro, cerrar la canilla, usar la bicicleta, las 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar el planeta, etcétera, lo amplificó a lo macro, lo llevó a un plano de lo social, y ahí hay un movimiento en espejo que me parece interesante mirar, ¿no es cierto? Conceptos como los que desarrollan Laura y Aldana y todo el equipo de conflicto ambiental, de mirar las cuestiones ambientales desde el bosque y no el árbol, digamos, tienen este proceso contrario. Y el cuarto campo, el menos pensado de todos desde el marco de la integralidad, pero el que más estudio yo, es el de lo que podríamos llamar la educación digital integral. Si hay algo que en este momento atraviesa la vida social son las mediaciones digitales. En las escuelas, el equivalente de juntemos tapitas para salvar el planeta en la educación digital es incorporemos tecnologías a la enseñanza para innovar, alfabeticemos digitalmente, porque el que no sabe usar las tecnologías será un analfabeto funcional el día de mañana y cosas por el estilo. Y el equivalente de incorporar perspectivas integrales en la educación digital es plantear de alguna manera lo que en la cultura de la vida cotidiana es evidente para todos, pero que en las escuelas no se ha plasmado todavía en desarrollos curriculares concretos, con muy pocas excepciones, y que tiene que ver con los modos en los que las tecnologías, además de servirnos, nos burbujizan, nos desigualan, orientan nuestras conductas de consumo, al punto de que algunos filósofos de la técnica llegan a decir que allí donde los marxistas de otras décadas planteaban en sus fundamentos que la diferencia de clases en la sociedad está dada por quien tiene los medios de producción y quien no los tiene, hoy por hoy también hay que pensar que está dada por quienes tienen los medios de orientación de la conducta con algoritmos digitales y quien constituye parte de ese inmenso rebaño cuyas conductas de consumo, sobre todo, pero también políticas, también de construcción de opinión, también de hábitos, etcétera, son orientadas sutil pero poderosamente, ¿no? Bien, con respecto al campo en disputa, que es la educación ambiental, y que de alguna manera lo convoco con esta frase de juntemos tapitas para salvar el planeta, creo que la idea de que lo que nos preocupa en el plano ambiental no son los desastres naturales inevitables producto de la propia naturaleza, sino una crisis de organización de los modos de producción, este conflicto que mencionabas entre el capital y la vida, me encanta ese concepto, ya preguntaré para saber más. Dale. No, bueno, o después conversémoslo, ampliémoslo un poquito acá mismo. El hecho de que haya tachos de distintos colores, el hecho de que hagamos botellitas de amor, que haya experiencias vinculadas con la huerta, que se cuide el agua, etcétera, no es que estén mal, pero responden a un enfoque de acciones individuales. Esta idea de salvar el planeta, por otro lado, hace referencia a algo que es de todos pero no es de nadie, que está lejos, que nos hace pensar más en los pingüinos empetrolados que en los mosquitos que generan dengue en nuestra propia ciudad, o en la sequía que nos vacía los bolsillos, o en las inundaciones, o en la propia pandemia que nos cambió bastante la vida, ¿no? Pensar a los problemas ambientales como problemas políticos, desde conceptos que ponen de manifiesto su carácter político, pensarlos desde acciones ciudadanas, desde cierto debate público, digamos, invita entonces a pensar en más grande, porque lo pensamos, pero también desde, como plantea la pedagogía del conflicto ambiental, desde los conflictos que tenemos más cerca y que afectan nuestra vida cotidiana, la de nuestros alumnos y alumnas, las de nuestra escuela, las de nuestra comunidad, que forma parte del planeta, pero que es nuestra escuela, que forma parte del planeta, pero que es nuestro cuerpo, que es el aire que respiramos, que es el ruido que no nos deja conversar, o que es el edificio que habitamos todos los días cuando vamos a enseñar y aprender, ¿no? Pienso en esta idea de las infancias urbanas, quizás me gustaría comenzar contando una pequeña anécdota personal. Mi hija menor, aquí presente, Leia, está distraída leyendo un librito y comiendo una galletita ópera. Fuimos de vacaciones hace un par de veranos a un lugar muy alejado de la ciudad, a un lugar en la provincia de Catamarca, pero en el medio del monte, cerca de Anquincila, se llamaba el pueblito. Un ranchito lejano incluso de Anquincila, digamos. Y allí se hizo muy amiga de un nene llamado Lawan, que era el hijo de la gente que nos invitó. Y jugaron durante varios días, se perdían en el monte, se trepaban a los árboles, se tiraban abajo de la sombra de un árbol, se metían en el arroyito, que estaba casi seco, pero estaba. Y un día llovió y tuvimos que quedarnos bajo techo, tomando mate con torta frita, y no pudimos salir. Y Leia se quejaba, ¿no? Llueve, no podemos salir con la guana al monte ahí a salvajear un poco. Y la guana le dijo, no, buenísimo que llueva, así mañana crece el arroyo y vas a ver qué bueno que va a estar. Nos tiramos al arroyo. Para la guana era evidente que después de la lluvia el arroyo crecía, y para Leia, que lo más parecido a un arroyo que tiene la bañadera del departamento, no era tan evidente. Y de alguna manera la lejanía de los tiempos, de los espacios, de las experiencias de y con la naturaleza de las niñas, los niños que crecen en ciudades como esta o como otras, digamos, equivalentes, es una relación bastante vedada la que tienen con el cielo de día, que siempre está oculto por edificios altísimos que no nos dejan jamás ver el cielo, con el cielo de noche, que siempre está apagado y nunca tiene ninguna estrella, aunque las estrellas estén, con la oscuridad, que es casi imposible encontrar oscuridad en las ciudades, y es casi imposible encontrar silencio, con las distancias largas, con la idea de paisaje, que solamente el paisaje es lindo, es colorido, es nítido, en una publicidad de algo, en un cartel, en el subte, es la única manera de ver un paisaje. Entonces, uno va viendo que a partir de la sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral, los diseños más recientes de distintas jurisdicciones van incorporando algunas de estas nociones que antes no estaban o estaban muy desparramadas en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, a su vez escindidas. El nivel inicial fue precursor en eso, porque las ciencias sociales y las ciencias naturales se juntaron hace rato ahí, y hace rato que el eje es la indagación del ambiente socio-natural, o social, natural y tecnológico, incluso en algunos currículos es todavía más holística la cosa. Por ejemplo, en los lineamientos curriculares de la provincia de Buenos Aires, más reciente, dialogan con trabajos de Luciano Rusí, y hablan del paisaje, dicen esa parte del territorio, como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción o la interrelación de factores naturales o humanos, ¿no? Y lo toman como un analizador de la experiencia infantil. En el diseño curricular nuevo de la provincia de Entre Ríos, que también tiene una perspectiva muy interesante, aunque justo antes de que le pusiera la firma al diseño hubo cambio de gobierno, de signo libertario, y entonces todavía no le pusieron la firma y están negociando a ver qué dejan, qué sacan, pero la versión, por lo menos que dejó hecha la gestión anterior, hablaba de los niños como sujetos de derecho, con conciencia histórica, política y ambiental, ¿no? Incluían lo ambiental como una forma de un concepto de ambiente entendido como una construcción compleja a partir de la relación entre sociedad y naturaleza y no como una simple colección de elementos del entorno natural, dice el diseño de Entre Ríos. Y el de Santa Fe también habla de aportar a la construcción de ciudadanía y el ejercicio de un derecho a un ambiente sano, rico y diverso. Y él no lo dice cualquier texto, lo dicen los diseños curriculares, que son declaraciones de principio, que son textos que no solo son un programa de contenido, sino que son un posicionamiento político respecto de cómo se piensan ciertos temas, ¿no? En lo más didáctico, digamos, en el jardín, con los chicos, observar cuestiones vinculadas con el clima, con el calor, con el frío, con las lluvias, con el viento, pero no solo desde la vivencia cotidiana de mirar el pronóstico en el celular, sino de interponer algunos instrumentos que miden, y algunos instrumentos que nos ayudan a conectar con los tiempos más largos de la naturaleza, algunos registros, tener un pluviómetro, no sé qué es un vasito, ¿no? Pero hay algo, digamos, del orden de la construcción de estos tiempos más extensos. El Museo de Historias de Vida en Ámbitos Rurales, ¿no? Bueno, pienso en la UAN, pero pienso en un montón de otras vidas que formas de comunicación tecnológicas mediante pueden ser accesibles, o viajes mediante, o relatos mediante, o narraciones mediante. Con todo esto, no, insisto, no se trata de hacer una crítica de la vida urbana por desnaturalizada, ni hacer un elogio romántico de la vida natural al estilo de ¿cómo se llamaba? Walden, ¿no? La vida en los bosques, digamos, sino de conectar con algo que en efecto sucede por debajo de las baldosas, del asfalto, del cemento. Hay relieves, hay cosas debajo de lo que vemos como algo absolutamente impermeable a la vida natural, hay algo. Y tal vez una cosita más, que es los juguetes. Los chicos se relacionan mucho con el mundo a través de los juguetes, conocen el mundo a través del juego, y hay varias puertas de entrada a la cuestión ambiental mediante los juguetes. No solo desde el punto de vista de los fabricantes, pensando en la eventual toxicidad de los materiales, etcétera, sino pensando a los juguetes cuánto duran, la lógica de la caducidad programada, que resignifica un poco uno de los grandes temas de la educación ambiental, que es la de la basura, ¿no? Digo, si pensamos en tachos de colores, solo en tachos de colores responsabilizamos al último eslabón de la cadena. Si pensamos en caducidad programada o en caducidad percibida, responsabilizamos al que fabrica algo pensando que se va a convertir en basura pronto porque de esa manera es más rentable, ¿no? Pero también desde lo específicamente lúdico, ¿no? Graciela Sheines, a quien leemos los que estamos en la educación infantil, porque teoriza muy bien el juego, habla del juguete sofisticado, distingue la juguetidad de los objetos de acuerdo a su grado de determinación, hace toda una crítica de los juguetes demasiado sofisticados, con lucecitas, con pilas, etcétera, porque dice que cuanto más determinados están, menos juguetes son. Un pedazo de trapo se puede convertir en un montón de cosas, una muñequita que cuando se le toca la panza dice mamá, no se puede convertir en un montón de cosas. Entonces ya plantea esta relación con el mundo que propone el juego como una relación en la que todo objeto que es, recuperado de la definición arbitraria que tiene en el mundo y es convertido en alguna otra cosa, se puede convertir en juguete. Y es una definición interesante desde este punto de vista, ¿no? Después hay juguetes de madera y juguetes de plástico que vienen librando una batalla desde hace décadas, y esa batalla viene siendo aprovechada además por los que ven en los juguetes un medio de inculcación de ciertos, en los adultos que los compran sobre todo, ¿no? Hay juguetes disfrazados de educativos y de didácticos y la cuestión ambiental empieza a aparecer. Entonces los juguetes de madera enseguida se venden como un greenwashing tremendo en el mundo de los juguetes, y es interesante meterse ahí también y volver a mirar también todos aquellos contenidos dirigidos a los niños, desde Odisea Burbujas del 79, no sé si alguien lo vio de chiquito, Ecoloco, el personaje, una serie para chicos con fuerte contenido ambiental de esa época, hasta Lazy Town, estábamos mirando, en donde Stephanie y Sportacus luchan por una alimentación saludable, de eso tendrá unos 15 años, ¿no? Los dulces sanos, comían frutas y qué sé yo. Uno podría hacer, lo digo como perspectivas de investigación en el marco de la educación ambiental integral, ¿no? Y dudar un poco de los juguetes diseñados para inculcar valores ambientales. Bueno, para terminar, la idea de la pedagogía del nivel inicial. Esta idea de los tres ambientes es algo que venimos conversando con Héctor Heim, que está haciendo una tesis alrededor del concepto de ambiente, y él quiere relacionar, yo intervengo como tutor, como director de tesis, el concepto de ambiente como ambiente natural, resignificado en ambiente natural, social y tecnológico en los diseños de inicial, y a su vez resignificado como educación ambiental integral, como ambiente pensado desde una perspectiva integral. Pero en el nivel inicial hay una larga tradición de uso de la palabra ambiente, y en general, en el mundo de la didáctica, Franco Fraboni escribe en 1980 un libro llamado El ambiente, primer abecedario. Emilia Ferreiro propone unos años después el concepto de ambiente alfabetizador, para pensar que los niños no solo aprenden a través de la transmisión explícita en las aulas, sino a través de su inmersión en ciertos ambientes que están cargados de signos y que contribuyen a los procesos alfabetizadores. Ha habido mucha discusión acerca de si el ambiente solo alfabetiza, y eso se considera un malentendido en el campo de la alfabetización, pero no nos vamos a meter ahí. Y en la mayoría de los diseños curriculares aparece esta idea de la indagación del ambiente, que viene a sustituir las miradas más disciplinares. En vez de decir lengua, se dice indagación del ambiente lingüístico, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Por poner un extremo, creo que no se dice así, pero no importa. Digo, indagación del ambiente viene a sustituir el nombre de una materia, el nombre de una disciplina, como planteándolo desde la perspectiva del sujeto en su relación con el entorno y no desde el encajonamiento de los saberes en casillas disciplinares, ¿no es cierto? Las formas de enseñar en el jardín, históricamente, han sido, heredando los centros de interés de Crolianos, la idea de Kilpatrick de proyecto, estamos hablando de pedagogías escolanovistas de hace 100 años, una manera de pensar la enseñanza que parte de las experiencias cotidianas de los chicos y que entonces no desmenuza el saber en compartimentos disciplinares, sino que lo piensa en términos de proyecto o en términos más holísticos, de un contenido bien integrador, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en este contexto en el que los negacionismos abundan y en el que de alguna manera todas los campos que mencioné, digo, el campo de los derechos humanos también tiene sendos negacionismos, el campo de la educación sexual integral están floreciendo nuevas formas de homofobia, transfobia, etcétera, y el campo de la educación digital se enfrenta al amor declarado de ciertos sectores de la sociedad a la socialidad que impulsa Twitter, por ejemplo. Entonces, en este contexto creo que más que indignarnos frente a tanta soncera, frente a tanta maldad, o frente a, ¿cómo se llama?, la combinación entre soncera y maldad, vale la pena ahondar en perspectivas potentes que ayuden a pensar estos campos emergentes, entre los cuales la cuestión ambiental es súper relevante, con herramientas, con propuestas, con despliegues curriculares, didácticos, pedagógicos, propuestas. Hay que investigar, hay que hacer tesis, hay que escribir libros y hay que pensarlo preservando la riqueza y la calidad de ese debate, digamos. Y me gustaría concluir leyendo una frasecita que escribió mi papá en un libro sobre educación ambiental, que dice así: el ambiente no es la relación del hombre con la naturaleza, es la relación de la sociedad con el entorno natural y social, esa trama que construye y habita. Las conductas individuales tienen un alcance limitado cuando se trata de cuestiones sociales, simplemente porque la sociedad es más que la suma de sus integrantes. Las conductas individuales pueden ayudar a la reflexión sobre los problemas, pero no necesariamente a superarlos, ya que se trata de líneas de causalidad y escalas de acción diferentes. Es más probable que la persona que deja de tirar papelitos en el suelo se indigne cuando otras personas arrojan tóxicos en los ríos, pero para impedir que lo hagan, tendrá que apelar a alguna forma de acción ciudadana. Las acciones individuales aisladas no sirven para salvar la tierra. Si pensamos que la tierra está amenazada, las medidas para salvarla están en la acción social y política. Bueno, y le vamos a dar la palabra entonces a Melissa. Y el micrófono. Bueno, muy bien. Ahí había un agua para vos. Esta es para mí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Gracias a la organización. Gracias a Laura por la invitación, a Daniel por compartir. Bueno, a veces, desde que confirmamos la fecha, me puse a pensar qué decir, porque resulta que parece que cuando son conversaciones sin power, pensadas para debatir, para intercambiar, más desestructuradas, va a ser más fácil, pero no es más fácil, porque uno tiene que poner como una, no sé, algo que tenga cierta sustancia para provocar que otro hable sobre lo que se dijo, ¿no? Entonces, me voy a replegar sobre el título de la conversación, que es Los desafíos de la educación ambiental integral, y pensaba en esta palabra que usamos con mucha frecuencia de desafíos para hablar de la educación ambiental, a diferencia de las que empleamos para hablar de la realidad ambiental. Recién hicimos todo un glosario de sinónimos en que hablamos de emergencia, de crisis alimentaria, ambiental, civilizatoria, climática, energética, ¿no? Colapso, es decir, palabras que tienen una connotación claramente mucho más negativa, de mucha más urgencia que pensar desafíos, ¿no? Entonces me parece que desafíos tiene ahí como una cuestión de optimismo, ¿no? De preparar para la acción. En cierto sentido, la impronta de una pedagogía crítica que, si bien es consciente de la situación y puede describir y pensar en todos estos mecanismos que nos trajeron hasta acá, hay como una apuesta a que todavía hay sentidos por batallar en las escuelas, que todavía hay proyectos que construir, discusiones que tiene sentido seguir dando, ¿no? Entonces, pensé, bueno, algunos desafíos para traer acá, ¿no? Que claramente no tienen que ver solo con la escuela, sino que tienen que ver con un marco mucho más amplio, que es de nuestra sociedad actual, claramente ambientalizada, digamos, en términos de cómo lo ambiental está presente en todas partes, ¿no? Y siguiendo un poco lo que dicen también Latour y Schulz en su último libro, está presente en todos lados y a la vez en ninguna parte, ¿no? Que esa es la parte que más nos preocupa, pero que estamos ahí en ese desafío. Es decir, que está presente, ¿qué quiere decir que está presente en todos lados? Que desde hace por lo menos 50 años es una dimensión presente en las discusiones de los organismos multilaterales, en las reuniones intergubernamentales, en las agencias, que está presente en las definiciones estratégicas de grandes empresarios y corporaciones, estilo Elon Musk, ¿no? Que está como muy preocupado por ver cómo hace minería sustentable, cómo hace minería de asteroides, ¿no? Digamos, siempre mucho más avanzado que los que estamos pensando. Está en los planes de gobierno, ¿no? Desde una o desde otra mirada, está presente en los emprendimientos, en las agendas de las empresas, en las preocupaciones de muchas personas en toda la, en todo el planeta y también en las escuelas, ¿no? En las escuelas no solo porque es un tema educativo, ¿no? O porque entren desde a través de los medios o a través de estas preocupaciones que llega a la escuela, sino también porque las escuelas están en un territorio que también es un ambiente, ¿no? Es decir, en esos territorios en donde están las escuelas también puede haber emprendimientos que provocan algún tipo de impacto, hay discusiones ambientales sobre cuál es el proyecto territorial en esa comunidad. Podemos ver también discusiones que tienen que ver con la calidad de la comida que ingresa como alimento de un comedor o la falta de agua o de ventilación cuando hay olas de calor o olas de frío. Es decir, todo eso también tiene que ver con el ambiente. Entonces, un primer desafío en cuanto a esta ambientalidad de nuestra época creo que tiene que ver con pensar en un posicionamiento ético-político en torno a lo ambiental previo a pensar después en la práctica concreta, ¿no? Creo que hay como un primer paso que tiene que ver con poder reconocer que desde hace 50 años que se habla del ambiente y que se fueron construyendo distintas maneras, desde distintos lugares de enunciación que son ideológicos, distintas maneras de decir, bueno, ¿qué es el ambiente? ¿Qué es un problema? ¿Qué nos preocupa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y qué tenemos que hacer de eso? ¿No? Porque ahí está un poco la usina de dónde después salen las prácticas, salen las propuestas, salen las ideas que circulan y contra las que quizás muchas veces nos encontramos en las propuestas de formación y que son como muy difíciles de desmontar porque hace 50 años que hay discursos sobre estas cuestiones. Entonces, un primer paso es poder reconocer esos discursos, ¿no? Claramente hay un discurso que tiene que ver con una visión reduccionista de la cuestión ambiental, una visión que lo reduce a una cuestión, a un esquema economicista donde lo ambiental importa en tanto, entra en ese juego de oferta, demanda, de costo, de beneficio, ¿no? Es un discurso que David Harvey, que es un geógrafo inglés, pero que vio un poco este proceso entre los 80 y los 90 en Estados Unidos, y llama de visión estándar, ¿no? Es decir, lo ambiental preocupa si entra dentro de una ecuación económica, ¿no? Y resulta que hace algunos años, para buscar ejemplos de visión estándar, teníamos que mirar el lo que se llama el Memorando Summers, que es un comunicado que se filtró de un miembro del staff del Banco Mundial, ¿no? Donde decía, uy, qué pena que es tan caro trasladar la basura a lugares subcontaminados, ¿no? Digamos, pensaba esas cuestiones. O teníamos que rescatar lo que decía George Bush padre en la ECO 92, ¿no? Bueno, es paradójico que en estos últimos años, donde además es más claro y más evidente, ¿no? Este, atravesar el punto de no retorno en términos de cambio ambiental global, tenemos nuevos exponentes, ¿no? De esta visión estándar. Tenemos Trump, tenemos Bolsonaro, tenemos Milei, ¿no? Quizás para otra charla, para dejarlo ahí en el tintero, podemos pensar qué de estos avances tienen que ver con la inocuidad o la esterilidad que ha demostrado el discurso hegemónico, que es el discurso de modernización ecológica, ¿no? En términos de lo que también define Harvey. Este discurso de modernización ecológica es el papá de todas estas prácticas de educación ambiental que estuvimos diciendo recién, ¿no? Las tapitas, la cuestión individual, ¿no? Es un discurso que se preocupa, dice, bueno, hay un problema ambiental, pero este problema es global, es el problema del hombre contra el planeta, es el problema de no poder avanzar en el desarrollo sustentable, ¿no? Esta idea de desarrollo sustentable que es el corazón de este discurso, ¿no? Y que además ha generado fabulosas oportunidades de negocios, ¿no? Piense todo el marketing verde, toda la cuestión financiera y de los traders, de los bonos verdes, ¿no? Que aparecen en Instagram. Bueno, esta oportunidad, ponle y salva al Amazonas y a la vez te haces unos mangos. Bueno, todas estas cuestiones son parte constitutiva del problema porque es el discurso que presentan la mayoría de los estados, hay poquitos que están de la visión estándar y otros menos que están en el tercer discurso que vamos a decir ahora, y es el discurso de todos los organismos multilaterales, de muchos proyectos ambientales, de muchos proyectos empresariales que llegan a las escuelas con este discurso dentro de las prácticas de responsabilidad social empresaria, ¿no? Y hay un tercer discurso que es entonces el discurso crítico, el discurso que es capaz de aunar las problemáticas y los conflictos ambientales a partir de dar sus causas y su patrón común y de justamente poder señalar que hay un problema con nombre y apellido, ¿no? Capitalismo, que es esta forma de producir y de consumir y que es esa contradicción con la vida que se sostiene en base a la desigualdad y la injusticia social y ambiental, ¿no? Entonces me parece que poder reconocer estas ideas que circulan y poder ver de qué manera ingresan en todas las esferas de la vida a través de los distintos dispositivos es importante desde el plano de pensarse como ciudadano, de poder interpretar también el territorio en donde uno vive e interviene y también para pensar qué tipo de educación ambiental hace. Vamos a decir, como un primer momento, decir, bueno, entonces, trabajando este contenido, este caso, desde este enfoque, bueno, ¿con qué colaboro? ¿Con qué tipo de discurso estoy trabajando? ¿Qué ideas estoy promoviendo? ¿No? Y que a veces hay casos que parecen muy evidentes, ¿no? Ejemplos que ya nos parecen como muy obvios, como los que estuvimos diciendo, pero que a veces hay refinamientos por los cuales es importante poder como desmenuzar y tener como claro un poco estas trampas de los discursos a veces hegemónicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del desastre de Valencia de hace algunas semanas. A la visión estándar no le va a interesar trabajarlo, pero la modernización ecológica lo puede tomar, porque está en los medios, porque puede interpretar que es algo que interesa, que puede despertar cierto interés en algún aula de secundaria, ¿no? Entonces la modernización ecológica puede decir, esto me sirve para trabajar cambio climático, entonces explica efecto invernadero, explica de dónde salen las emisiones, ve una buena oportunidad de enseñar un fenómeno meteorológico más particular, ¿no? Regional, como la Habana, ¿no? Y ver, bueno, cómo con el cambio climático se sobrecalentaron las aguas del Mediterráneo. Y pensar, ¿qué puedo hacer yo para enfriar las aguas del Mediterráneo? De acá, de Buenos Aires, Argentina. Y entonces, ¿cómo hacemos para emitir menos, ¿no? Y entonces pensaremos, haremos un listado de cuestiones que ayuden, ¿no? Un día no comer carne, cerrar la canilla, es decir, toda esa ensalada puede venir al final de una buena idea genuina de decir, trabajemos esto que puede generar interés, ¿no? Entonces quizás algunos se conmuevan, hagan esas cosas hasta que se cansen o finalmente ya no les interese, ¿no? En cambio, si lo pensamos desde una perspectiva crítica, bueno, es una buena oportunidad para trabajar cambio climático, pero también para ver cómo ese desastre fue socialmente construido, cómo llegaron tarde las alertas, cómo se desfinanciaron los sistemas de monitoreo, cómo ese impacto de la inundación se distribuyó desigualmente según condiciones previas de esa sociedad. Y especialmente, porque es una cuestión, un matiz esperanzador que le queremos dar, especialmente ver también cómo las personas se organizan para ayudarse, cómo ponen en acción formatos innovadores sobre una base solidaria cuando muchas otras instituciones fallan, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como algo que nos tiene que preocupar tanto como la cuestión didáctica, ¿no? Estas herramientas para definir como ciudadano y como docente este posicionamiento político pedagógico y la fuerte claridad del para qué entra la educación ambiental en mis prácticas, ¿no? Y se conecta un poco con el segundo desafío que había pensado comentar algo, que tiene que ver con la transversalidad, ¿no? La educación ambiental está definida como campo transversal en la ley y en los documentos que ya la fueron mencionando, como la Ley de Educación Nacional. Pero bueno, después tenemos, salvo algunos ejemplos a nivel inicial que nos contaba Daniel recién, tenemos una organización científica académica que es disciplinar, la escuela organizada disciplinarmente, la formación inicial organizada disciplinarmente, ¿no? Entonces, ahí la transversalidad parece como una meta que no sabemos muy bien cómo lograrla sumándole las condiciones de trabajo de las escuelas, ¿no? Entonces, me parece que ahí este desafío tiene que ver con poder pensar que desde este posicionamiento, de tener claro esta idea de por dónde va lo ambiental, poder volver entonces a mirar mi disciplina y poder responder la pregunta de qué aporta mi disciplina, qué conocimientos tiene, qué métodos tiene mi disciplina para aportar al entendimiento de la cuestión ambiental, ¿no? Para poder pensar, bueno, con esa claridad de decir, bueno, yo soy geógrafa, ¿no? Soy profe de geografía. Entonces, por ahí es un poco más fácil porque hay temas que se fueron relacionando juntos entre los dos campos, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, los recursos, digamos, el análisis de los recursos naturales, las transformaciones territoriales, etcétera. Pero eso también lo puede hacer la biología, lo puede hacer la química, la física, la historia, el derecho, la sociología. Si pensamos lo ambiental como una dimensión constitutiva de lo social, como producto de las construcciones sociopolíticas, culturales e históricas, todos encontramos nuestro ángulo. Es importante tener claro un poco el manejo de la perspectiva que estamos mirando desde la educación ambiental integral, desde este rasgo crítico, para poder decir, bueno, yo puedo trabajar sobre este tema con conversaciones o con análisis de discurso desde alguna desde prácticas de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Si no puedo ver, bueno, los procesos históricos y los modelos de desarrollo desde la historia. Es decir, encontrar un poco cómo cada campo disciplinar se conecta con ese saber ambiental, ¿no? Que muchas veces desde algunas por ahí lecturas, como lo que propone Enrique Deleuf, ¿no? De la epistemología ambiental y el saber ambiental, nos enredamos como diciendo, bueno, ¿cómo vamos a llegar a reconstruir ese saber ambiental que tampoco tenemos muy claro exactamente todo lo que contiene, ¿no? Entonces, empecemos al revés. manejemos bien toda esta cuestión de la politicidad y del discurso de lo ambiental. ¿Qué queremos llegar desde la educación ambiental integral a discutir dentro de la escuela? Y pensemos qué aportan nuestros campos, mirando nuestros diseños curriculares también a eso. Entonces, ¿cómo encuentro esas oportunidades para hacer educación ambiental integral en mi propuesta específica desde mi asignatura? Y el tercero, que se conecta con esto y retoma esta cuestión del optimismo que me estoy esforzando en sostener, que tiene que ver ya un poco más con lo del aula, que es con sostener y estar como confiados en confiadas en la potencia de organizar las propuestas de enseñanza en torno a conflictos ambientales, ¿no? Que eso implica pensar justamente esta vertiente más optimista de mirar el conflicto ambiental. El conflicto ambiental generalmente asociado a algo que hay que evitar, algo que no está bueno hablar todo el tiempo del conflicto en la escuela, ¿no? Pero si no hay conflicto, ¿no? Las cuestiones no cambian, no se dicen, no se ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces, mirar más bien todo lo que se produce y lo que se transforma a partir de los conflictos, ¿no? El conflicto ambiental como un conflicto social tiene, digamos, se diferencia de un conflicto educativo, agrario, no sé, sindical, porque lo que está discutiendo tiene que ver con lo que sucede en ese ambiente, ya sea por la acumulación de daño de un proceso productivo, por cómo se distribuye, cómo se utiliza un recurso natural, etcétera. Nos permite ver justamente mucho de aquello que aparece como no dicho, ¿no? Nos permite poder ver cómo a partir del involucramiento de la comunidad, de poder poner en práctica algunas cuestiones, algunos formatos organizativos, de decidir con quién hablar, qué hacer, cómo salir a buscar al otro, ¿no? Empiezan a ponerse sobre la mesa un montón de cuestiones que antes no eran evidentes. Inclusive pueden empezar a discutir otras cosas que no son necesariamente ambientales, ¿no? Merlinsky habla del conflicto ambiental como un catalizador también de otras demandas históricamente desatendidas en un lugar, ¿no? Entonces, organizar en función de una propuesta, en función de un conflicto ambiental, no solo nos permite entonces ver, bueno, cómo llegamos hasta acá, cuál es la lógica del capital, cuál es el rol del Estado, qué pasa en los territorios. Naturalmente hay muchos conflictos, depende cuál elijamos, muchos conflictos que tienen historias de daño, historias de sufrimiento, ¿no? Historias de despojo. Pero poder mirar estos efectos, ¿no? Me parece que abre una puerta a algo que hay ahí como un lío que venimos pensando con Viviana, que es, bueno, cómo complejizamos la mirada sobre la formación ciudadana también en la educación ambiental, ¿no? Y cómo podemos empezar a rediscutir esta idea de que la formación ciudadana aparece cuando terminamos una propuesta haciendo algo de mostrar, ¿no? Haciendo algo de escribirle a alguna autoridad peticionando algo, es decir, una mirada medio como reducida a ciertos lugares comunes de finalización de una secuencia. Y sin embargo, si hacemos del conflicto ambiental el organizador de una propuesta, hay un montón de otras prácticas ciudadanas que se pueden observar, analizar y que están ahí a disposición, digamos, de esa discusión. No tiene que ser un conflicto local, tiene que ser un conflicto que nos parezca que nos presenta la oportunidad de enseñar algo, en vínculo con el contenido, con el desafío que decíamos antes, ¿no? Los conflictos ambientales pueden ser una especie de laboratorio para la educación ambiental integral, porque podemos, en tanto objetos complejos, podemos buscarle el ángulo en el que enseñar desde la geografía, desde la biología. Quizás no todos al mismo tiempo como quisiéramos, porque la escuela no lo permite, pero sí desde mi enfoque de enseñar, decir, bueno, vamos a discutir sobre este conflicto mirando lo que dicen tres columnas periodísticas y ver cómo argumentan, qué cosas ponen en la mesa. Es decir, hay oportunidades para todos si pensamos y miramos el conflicto ambiental desde este lugar por ahí más productivo en términos de mirar estos efectos, estos cambios, estas resonancias, y podemos ver que es un objeto que no solo nos va a permitir enseñar el contenido disciplinar, sino que también nos va a dejar herramientas de las que aprender, ¿no? Y de las que poder acercarnos un poco a discusiones que quizás nos parecen a veces lejanas. Nada más. Gracias. Retomo algunas ideas y después si quieren agregar, Lucía, vos sumate, sí. y bueno, nada, circulamos un poco acá la palabra. Yo quería presentar, antes de escucharlo, los ejes transversales de la educación ambiental integral, no sé si los conocen. Y lo que voy a intentar hacer es ponerlos en diálogo con lo que ustedes presentaron, ¿no? Los ejes transversales son ejes que se construyeron en el marco de un trabajo que hicimos desde el programa de educación ambiental integral en el Ministerio de Educación. Y intentan reponer algo de esta pregunta sobre cómo se construye la integralidad de la educación ambiental. Entonces se pensaron cinco ejes que de algún modo atraviesan y orientan las prácticas de educación ambiental, intentan aportar, ¿no?, ser propositivos para construir este enfoque. Y voy a nombrar cinco palabras, cinco conceptos claves. Uno es complejidad, ¿no? La otra es conflicto. La tercera es derechos. La cuarta es diálogos. Y la quinta es cuidados. El primer eje tiene que ver con la complejidad y supone el reconocimiento del ambiente como un objeto complejo, ¿no? O sea, reconocer la complejidad del ambiente. Y me parece que bueno, que acá Daniel y Meli ¿no?, dieron claros ejemplos de cómo lo ambiental es un objeto complejo, que nos invita además esta complejidad a pensarlo en clave de perspectiva. Hay que construir también, cuando hablamos de la educación ambiental integral, estamos hablando de una perspectiva, de una forma de ver el mundo, de habitarlo, una forma de interactuar con las cosas, con los juguetes, con la naturaleza en la ciudad, un modo de entender los conflictos, ¿no? Como unos lentes, ¿no? Unos lentes que nos permiten ver el mundo de manera compleja y que además, como decía Mili recién, esta complejidad, en cuanto al primer desafío, ¿no?, nos insta a tomar un posicionamiento ético-político, ¿no? Y es un poco lo que yo traía al principio respecto a, bueno, ese rol docente también, ¿no? Ese posicionamiento docente, bueno, eso hay que construirlo, como decía antes, no es de un día para otro, pero sí me parece acertado esto de pensar desde dónde vamos a pensar nuestra práctica docente, ¿no? En esta complejidad y en esta necesidad de reconocer la complejidad del ambiente aparecen los conflictos ambientales, ¿no? Los conflictos como esa posibilidad de pensarlos como una oportunidad de enseñanza, ¿no? Acá Meli decía esto de pensar la potencia pedagógica, ¿sí?, de los conflictos ambientales, la fertilidad, más que, ¿no?, la fertilidad pedagógica de los conflictos, y cómo además esos conflictos pueden ser cercanos, pueden ser locales, pueden ser. Lo importante es que sean situados, ¿no? Me parece que eso nos invita a pensar en clave de situación, ¿no?, de una situación conflictiva en torno a la disputa por los bienes comunes, ¿no? Porque en los diseños curriculares aparece, creo, ¿no?, todavía la idea de recursos naturales. No sé si hay algún diseño. La provincia aparece bien común. Bueno, Geografía de Provincia de Buenos Aires, gracias, bien común. Bueno, esa es una también una disputa de sentido que es interesante llevarla como pregunta al aula, ¿no? Porque ¿por qué tanto tiempo se habla de recursos naturales? ¿Quiénes proponen, ¿no? En términos también de organización y de conflicto, ¿no? Bueno, ¿quiénes discutieron o discuten esta idea de recurso natural? ¿Cómo se está nombrando? ¿Cómo se intenta nombrar? ¿Por qué bienes comunes? ¿Qué hay de común en todo esto que estamos discutiendo? ¿Cómo se construye lo común en clave ambiental? ¿Y qué lugar tiene la escuela en esas formas de elaborar lo común? ¿Y cómo se juega en el aula esa construcción, ¿no? Entonces, me parece que eso es bien interesante para pensarlo también en términos de desafío. El tercer punto tenía que ver con los derechos, el tercer eje, ¿no? Que habla de ejercer nuestros derechos. Bueno, cómo estos temas siempre tocan, bueno, también hablábamos, ¿no? De cómo el conflicto capital-vida se sostiene a costa de la desigualdad, de la injusticia, de cierta despolitización, banalización, cierta educación naif incluso. Entonces, bueno, reposicionar la educación ambiental en clave de derechos humanos y derechos de la naturaleza, algo que también es una discusión muy actual y que no está para nada cerrada. Entonces, también llevar esta pregunta al aula, ¿no? ¿Qué es esto de los derechos humanos en relación al ambiental y qué es esto de los derechos de la naturaleza, ¿no? Algo bastante nuevo, incluso en el campo de los derechos humanos, ¿no? Y el otro punto tenía que ver con, voy por el tercero, el cuarto tenía que ver con los diálogos, ¿no? Y el cuarto eje habla de el diálogo de saberes, ¿no? Y ahí proponemos un diálogo no solo entre disciplinas, que ya es un montón, si uno puede en la escuela generar proyectos interdisciplinarios, pero también pensamos, ¿no? En clave de intergeneracionalidad, o sea, el diálogo entre generaciones, lo ambiental viene ahí a mover el vínculo entre las generaciones, ¿no? Son las generaciones jóvenes que nos dicen, bueno, muchachos, ¿qué mundo nos están dejando? ¿No? Háganse cargo de esto y qué lugar también tienen las juventudes en esta herencia, ¿no? Y también pensamos en clave de diálogos entre sectores, bueno, cómo dialoga las luchas socioambientales con esto, las luchas feministas o las luchas sindicales, digo, hay posibilidad de encuentro entre distintas luchas, hay posibilidad de construir una agenda común más hoy en este momento, ¿no? Me estoy olvidando de más diálogos, pero no me acuerdo. Intercultural, claramente. Diálogo entre culturas y cómo se ponen en juego otros saberes. Está mal que diga otros saberes. En realidad, bueno, me estoy posicionando, ¿no? Desde el conocimiento. Sí, saberes otros. Queda más políticamente correcto. Pero lo cierto es que uno dice así porque en realidad está parado, ¿no? Y formateado, además, desde el conocimiento científico. Entonces piensa, bueno, otro saber. ¿Y cuáles son los otros saberes? ¿No? De las comunidades originarias, saberes populares, saberes no sé, comunitarios, otros saberes que en realidad no entraron históricamente en los diseños curriculares, ¿no? Entonces creo que hoy también en este posicionamiento ético-político como docentes, bueno, es una oportunidad para que esos saberes entren en la escuela y entren en diálogo con un conocimiento científico que, bueno, que también hay que, no sé si ponerlo en cuestión, pero bueno, sumar otras miradas también en diálogo con la ciencia, podríamos decir. Y el último tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y bueno, en las planificaciones siempre aparece, ¿no? Como objetivo, bueno, este proyecto tiene como objetivo generar el cuidado del ambiente. Bueno, que está muy bien, ¿no? Es un objetivo genuino y súper importante, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos pensando cuando hablamos de cuidado? ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de cuidado y de defensa de los territorios? ¿Qué estamos pensando cuando hablamos del cuidado de la vida? Bueno, en fin, esta posibilidad de pensar lo ambiental en términos de cuidados más amplios, más integrales también. y bueno, y todas las lógicas de descuidado que nos habitan, ¿no? También para desde la escuela aportar a cierta deconstrucción de esas, de esos hábitos tan metidos de descuidados y de destrucción micro. Me gustó la idea de micropolítica, ¿no? De cómo lo ambiental aparece en clave de micropolítica, tanto en términos de complejidad, de conflictos, de descuidados, y bueno, hacerlo visible, porque creo que también en la micropolítica está la complejidad y puede ser muy potente para pensarlo también desde el aula. Yo pensé como estos puntos, no sé si quieren aportar algo, si quieren entrar en diálogo. Tengo otros también. Sí, tengo estos principios y si no tengo otros. No. Digo, van en línea, van en línea con lo que vengo diciendo, pero los tengo acá tipo carta, por si nadie dice nada. Sí, no, rarísimo. Por ahí si alguien quiere preguntar. Y ¿alguien quiere hacer algún comentario? No, tengo bastante voz. Bueno, me cuesta mucho pensar muchas de las cosas que ustedes estaban diciendo en el aula hoy, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja con poblaciones muy vulnerables, como las que tenemos, qué sé yo, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, sin ir muy lejos. Me cuesta muchísimo. Se me fue el optimismo en los últimos tiempos, sobre todo, ¿no? Y pensar en la educación ambiental con un momento tan negacionista de todo. No sé, lo quería decir porque me pareció muy interesante, pero sigo pensando en cómo llevar al aula con pibes que por ahí no comen o que viven en el medio del barro de la villa, la cuestión del conflicto ambiental, ¿no? Lo vengo intentando hace muchos años, pero en los últimos tiempos me está costando el triple o el cuádruple que antes, porque ni siquiera decirles, bueno, armar algo en el barrio, llevarlo a esto, a lo social, que no sea de a uno, que sea lo comunitario, está como muy, muy difícil, muy complicado. No, era... ¿Puedo decir algo sobre tu intervención? Porque pensaba, el hecho de que sea difícil pensar estas cuestiones en esas condiciones no es exclusivo de estas cuestiones. También es difícil pensar el cuadrado de un binomio o la oración bimembre en esas condiciones, ¿no? No es exclusivo, quiero decir. Incluso la existencia de problemas que atraviesan a las poblaciones estudiantiles, el hambre, tiene raíces ambientales muchas veces también. Entonces incluso este tipo de perspectivas que nos conectan con la problemática que está detrás de muchas problemáticas que se viven muy de cerca, tal vez sean puertas de entrada para esa posibilidad más potentes que algunos contenidos tradicionales de la escuela, que bueno, que ya sabemos que están ahí. Y tal vez plantea una pregunta más profunda sobre para qué van a la escuela los pibes, a la escuela obligatoria, quiero decir, ¿no? O sea, la universidad es otra cosa, pero ¿para qué van al jardín, a la primaria, a la secundaria? No sé, justo están viniendo a la Argentina en este momento dos pedagogos belgas, Jean Magellan y Martin Simons, que van a estar dando una charla en la UNIPE, otra en Flaxo, en varios lugares. Yo también justo tengo que viajar a Colombia y me lo voy a perder. Pero que son autores que leemos muchísimo y que transformaron mucho el debate pedagógico últimamente, porque ellos escribieron un libro en el 2014, se publicó en castellano por Milio y Dávila, una edición hecha por Jorge Larrosa y por Carlos Escliar, que son los que de alguna manera traen este pensamiento pedagógico a la Argentina, y plantean que la finalidad de la escuela es volver a repartir el tiempo disponible para pensar lo común, por decirlo, digamos, ahí en cuatro brochazos, ¿no? Pero que los chicos no van a la escuela solo ni principalmente para aprender una lista de cosas que les resulten útiles y prácticas después en la vida, aunque también, sino que sobre todo van para tener acceso a un tiempo en el que se pueda conversar, en el que se pueda leer, en el que se pueda escribir, en el que se pueda jugar, que son las maneras que la escuela tiene de poner en conversación algunas cuestiones relacionadas con lo común. Y justamente los campos emergentes que el currículum problematiza como integrales son aquellos que están muy ligados a lo común. A mí, no sé, si los demás estudian inglés o no estudian inglés, bueno, ojalá que todo el mundo estudie inglés, pero si la gente no estudia inglés, no me modifica tanto la vida, pero que los demás estudien cosas vinculadas con la ciudadanía, con el ambiente, con el respeto a la diversidad, etcétera, me importa lo que la educación de los demás, digamos, afecta más al individuo. Entonces, en un momento en el que se propicia a lo mejor muchos discursos individualistas sobre la educación, como coacharse para salir a la pelea y ganarse la vida, digamos, recuperar esta visión más amplia del sentido profundo de la escolaridad. Y que además estos campos tienen en relación al cuidado, porque vos pensabas, bueno, cuidar el ambiente, cuidar, pero también trabajar temas de derechos humanos con los chicos y con chicos chiquitos en el jardín. Yo pienso, ¿cómo tratas el tema de desaparecidos en sala de tres? ¿No? Las torturas, qué sé yo. Hay cosas que son delicadas de trabajar por la edad de los chicos. Y el tema de las cuestiones ambientales también tienen temas muy oscuros, digamos, ¿no? Con una colega filósofa, Ángela Menchón, habíamos empezado a escribir un texto que se llamaba ¿Cómo enseñar las partes rotas del mundo? Algo así, ¿no? Digo, el título ilustra esta preocupación por pensar que los femicidios, los desaparecidos, ¿no? Los problemas ambientales y sus consecuencias, la violencia en las redes, son cosas que los chicos, y especialmente entiendo que estás hablando más de la escuela media cuando traes esa preocupación, están atravesados por estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, buscar maneras delicadas, sutiles, pero también contando con que si están atravesados por esas cosas, eso va a generar al mismo tiempo algún tipo de compromiso, ¿no? En ponerlas en diálogo, no porque la escuela tenga que ser coyuntural, que no necesariamente, pero bueno, no sé, pensando un poco en matizar un poco esa desesperanza con... No, y por ahí también, a ver, profundizar que no hay, creo que, un formato ni un conflicto posible, decir, bueno, esto tiene que ser con los conflictos grandes, las grandes gestas, ¿no? Sino también aquellos conflictos que, por eso me parece interesante siempre pensar primero en el contenido, ¿no? Como digamos debería ser siempre, ¿no? Es decir, definir qué contenido, qué es lo que necesito o lo que necesitan esos estudiantes aprender, lo que creo que les puede interesar o lo que puede ser posible también enseñar, para pensar, bueno, cuál es la experiencia mirada desde unos ojos, ¿no? De educación ambiental, de rasgo crítico, de pedagogía, pensando en el conflicto ambiental, que puede ser posible traer acá, ¿no? Entonces, ahí a mí a veces, por eso yo, ahí tuvimos un intercambio de local y lo que yo, que nos quedó ahí en el tintero, que se viene gestando, que es que creo que muchas veces en estos contextos lo local no es por ahí lo que ayuda, sino por ahí poder poner sobre la mesa algún testimonio, la forma que funcione y que sea posible de cómo pudieron resolverse algunas cuestiones que pueden tener que ver con, no sé, con el acceso al agua, con lo habitacional, formas de organización de otros lugares, ¿no? Que me sirven para abrir una conversación, ¿no? Y poder ver, bueno, qué pasa en otros lugares, y de ahí después pensar, che, eso pasa también acá, o ver cómo se construyen, qué pasa frente a ese especie de espejo, ¿no? Que vos proponés. Porque a veces también esto que decíamos, bueno, las cuestiones rotas, ¿no? Ir a barrios, a barrios de una complejidad ambiental enorme, de historias, de sufrimiento ambiental, a decir, bueno, vamos a estudiar el conflicto ambiental de acá, ¿no? Y a ver quién tiene plomo en la sangre, y eso no funciona, ahí lo local me cierra el diálogo, me rompe, ¿no? Más si yo no vivo en la escuela y tomé estas dos horitas acá para hacer experiencia de pedagogía de conflicto ambiental, ¿no? En cambio puedo pensar en otra historia, en otra parte del mundo, donde puede haber ese tipo de problemas para generar nuevos significados. Entonces, me parece que ahí es, sobre todo volviendo al principio, donde más necesitamos por ahí esta claridad de la tarea docente y el compromiso de pensar para qué, porque no puede otro más que el propio docente poder saber qué puede funcionar ahí, y puede ser algo chiquito de una clase o un tema que prenda y que me permita trabajar todo el año, pero eso depende de lo que pase en ese lugar único que solo conoce el propio docente. Sí, y yo diría de ampliar la escucha también, porque a mí lo que me está pasando en el último tiempo es lo que yo creo que, más allá de la definición de conflictos ambientales y más allá de ciertos conflictos ambientales que sé que están buenísimos para trabajar en el aula y tengo un montón de disparadores para analizar juntos, lo que me está pasando es que tal vez lo que yo estimo que puede ser nudos conflictivos interesantes para discutir no son conflictos para los pibes. Entonces, me parece que eso también es un dato. Entonces, me parece que ahí ampliar la escucha respecto a eso nos va a dar pistas para ver por dónde, porque por ahí no es lo que uno cree, ¿no? Entonces, bueno, es encontrar otros caminos para nada, para poder compartir ciertos saberes y ciertas construcciones, ¿no? Del mismo modo, me parece que por ahí insistir en, no sé, la separación de los residuos como hábito estelar de la educación ambiental, bueno, se vuelve un escollo impresionante y la verdad es que no sirve para nada. Me parece que también insistir en trabajar conflictos cuando en realidad tal vez la población nos está diciendo otras cosas, otros conflictos u otras cosas, bueno, no está mal tampoco dar un descanso a eso, no porque no sea potente pedagógicamente, sino porque en ese momento, en esa situación, tal vez haya que construir otras cosas. Y me parece interesante también lo que dijo Daniel, o lo que venimos diciendo respecto a lo común. Y creo que construir esta idea de la politicidad del ambiente la podemos hacer no solamente desde los conflictos ambientales, sino justamente repensando lo común, ¿sí? Y eso indirectamente va a contribuir en términos de aprendizaje a construir otros modos de organización que, bueno, redundarán en tal caso en la percepción que tengamos respecto al cuidado y la defensa del ambiente, o no. Pero digo, siempre traigo esta frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con, la recordé recién cuando Daniel hablaba y decía, la politicidad de una clase se juega en la forma en que se elabora lo común, ¿no? Y me parece que ahí está la semilla para después pensar la politicidad de lo ambiental en términos comunes y bueno, nada, y en función de esa construcción tal vez tengamos herramientas para después analizar conflictos ambientales echando luz a esos modos comunes de defensa de los bienes de la naturaleza. No sé si fui clara. Viviana, por favor. Acá estoy, gracias. No, me quedó picando la pregunta acá de la compañera del famoso cómo, ¿no? Creo que es el punto duro, ¿no? Es el punto duro de la educación ambiental y por eso algunos están hablando de una didáctica ambiental, ¿no? Y acá algo que me queda siempre picando en esas situaciones, porque, bueno, como formadora de profesores aparece, ¿no? Y aparte, bueno, yo trabajé en escuelas y demás. El famoso, bueno, ¿qué se hace con chicos que están viviendo el problema en carne y hueso, no? Entonces, a mí lo primero que se me cruza es el concepto de desnaturalizar, ¿no? Porque hay un punto donde parece que es natural que hay gente que vive en un basural. Es natural tomar agua contaminada. O sea, empezar a trabajar que no todo el mundo vive así, que ellos están sufriendo las consecuencias de un modelo de producción, que hay gente que tiene agua potable y gente que no, que gente que derrocha agua porque riega, porque bueno, tiene un montón de posibilidades, no es lo mismo que tiene piscina que el que va a una canilla pública, es decir, hay un montón de realidades que se tienen que poder enseñar. Y en el cómo está, con qué estrategia didáctica yo planteo el tema, ¿no? O sea, yo puedo tener una lucidez muy clara de qué quiero que aprendan, cuál es el contenido que yo quiero enseñar, qué seleccioné de la propuesta curricular para este grupo de estudiantes, pero después, bueno, la propuesta que hago es un cuestionario guía, le paso un video, es decir, también hay que pensar cómo yo llego a estos chicos. Entonces, pensar el dispositivo didáctico que yo construyo una vez seleccionado el tema, una vez seleccionado el caso, o sea, cómo yo capto la atención y logro que estos chicos aprendan, ¿no? Entonces, me parece que los caminitos didácticos siguen siendo todavía un punto a seguir trabajando, a seguir explorando, a seguir probando en las escuelas, en todos los niveles educativos. Yo, Daniel, chapó, nivel inicial, me parece algo dificilísimo. Primaria y media me la animo un poquito, pero creo que ahí está el hueso donde hay que poner un poquito los dientes. En todas las escuelas, y también, digo, en todos los niveles y en todas las escuelas de todos los sectores sociales, porque a veces nos preguntamos por los sectores más vulnerables, que está muy bien, pero también a mí se me viene a la cabeza las escuelas de élite o las escuelas, como bueno, no sé, de otra clase social, y también es un lindo desafío, porque ahí también hay que desnaturalizar ciertas formas de consumo. A veces el problema está más ahí que en otros lados. Claro, entonces digo, permitámonos pensar en términos pedagógicos, ¿qué hacemos también en esas situaciones? ¿No? Digo. Es más difícil todavía, me parece a mí. Me está complicado. ¿Puedo hablar? Sí, lo que estaba hablando acá las docentes me hace acordar. El año pasado estábamos tomando unas muestras para unas mediciones en Acumar, en el barrio de Dock Sur, que ahí está un centro de petroleras, ahí, refinadoras y destilerías. El tema es que la gente se empezó a acercar porque veían las camionetas de Acumar y no, las mujeres nos hablaban y decían: ¿qué hago con mi marido que tiene plomo en sangre? Se le escupió plomo en sangre. Nosotros sabíamos que estaba todo contaminado y veíamos a los nenes, a las criaturas jugar ahí en la tierra. Y sabemos que tenían plomo en sangre y quién sabe qué más, mercurio y lo que sea. A lo que veo es que los conflictos ambientales de por sí están atravesados por la desigualdad. Y cuando los políticos no toman decisiones al hueso, sino que se disfrazan de ambiental y se dan el lujo por ahí de irse, ¿no? de la cumbre ambiental, después volver, y eso posterga generaciones. Lo que pasa es que es difícil objetivar y localizar los conflictos ambientales, las consecuencias más que nada, porque a veces trascienden la vida del ser humano, ¿no? Y se ven las consecuencias después cuando ya es tarde. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación, las consecuencias que está trayendo el avance de los countries en los humedales de Duxon. Están alterando todo el ciclo hidrológico de los humedales. No solo eso, con los countries, sino que hacen cavas, levantan 5 metros, sino que la gente que vive alrededor está tomando agua que se está salinizando, que es agua dura. O sea, todo eso es terrible, ¿no? Porque trae consecuencias, ¿no? Sí. Que me parece que esto tiene dos caras al menos, ¿no? Digo, el mundo roto y los conflictos y las consecuencias y demás. Digo, yo siempre digo que la educación ambiental es una experiencia vital, ¿no? Vital en todos estos sentidos, pero también que nos vincula con la vida. Y la otra cara tiene que ver con que hay alternativas, hay experiencias vitales que nos ayudan no solo a renaturalizar, sino a revitalizarnos, en común encima, todo por dos pesos. Pero digo, y ahí, cuando los escuchaba, digo, ahí, bueno, tenemos que repensar el rol de la escuela. Digo, la escuela, lo voy a poner en clave de pregunta, ¿es un espacio de revitalización donde podemos pensar el mundo y nos damos el derecho en la escuela de pensar ese mundo que queremos y podemos construirlo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Con quiénes? ¿Entre quiénes? ¿No? Y eso es una tarea pedagógica insoslayable. Digo, porque para eso me parece que elegimos la docencia, somos educadores y creemos en estas pedagogías críticas que nos ayudan a transformar la realidad. O sea, no solo nos ayudan a ver, ¿no? Y a problematizar la realidad, a desnaturalizarla, sino también la escuela nos permite construir, nos permite imaginar y recrear ese mundo que no es un destino único, ¿no? Porque si no, ahí estamos sonados, ¿no? Hay otros futuros posibles que, bueno, que hay que construirlo. Entonces, me parece que la escuela ahí, esa es la apuesta pedagógica. Acá hay colegas que hacen hermosos proyectos, ¿no? Que también están supuestamente en esos barrios, ¿no? Y que también tienen un montón de cosas para dar y para enseñarnos, digo, porque si no, estigmatizamos barrios cuando en realidad, bueno, todos los barrios son complejos, ¿no? No sé, Tef, si quieres contar algo, te doy un pie, pero bueno, me parece que no nos podemos dar el lujo de deprimirnos y de decir, bueno, está todo mal, porque lo está, pero, ¿no? Está, pero tenemos un espacio de construcción que habitamos todos los días. Entonces, ¿qué vamos a hacer a ese espacio con esos chicos? ¿No? No, justamente mi intervención iba ahí. Claro. No, sí, sí. ¿Qué hacemos? Más que nada porque realmente los últimos tiempos están siendo muy difíciles. Sí, sí. Y algunos que tenemos un par de años más, es como que revivimos algunas otras épocas. Entonces, la remás, y a veces, bueno, uno se cae un poquito, pero... Sí, y aparte las condiciones en las que enseñábamos y todo eso. ¿Qué? ¿No? No sé. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere comentar? Yo les puedo compartir algo. Por favor. Y bueno, les cuento que, hablando de proyectos, como estabas diciendo, nosotros llevamos a cabo un proyecto de educación ambiental en el Joaquín. En principio éramos varios compañeros y compañeras, después terminamos siendo dos personas. Ajá. Pero bueno, remándola, yo soy del departamento de filosofía, costó un montonazo. El proyecto llevó por nombre Antonio Brailovsky. Así que sí, lo llevamos con todo el remándolo un montón. Y bueno, gracias a estas redes que se van tejiendo a partir de la educación ambiental y dentro de un espacio de formación que, bueno, cuesta muchísimo llevar a cabo algunas cuestiones, nos abrieron las puertas del departamento de geografía. Y bueno, llevamos a cabo en conjunto la primer jornada de ambiente hace 2 meses atrás. Así que bueno, eso es una enorme noticia, porque bueno, la verdad es que nos abrieron las puertas de otro lugar en esta cuestión de tejer redes, ¿no? Entre, bueno, estar en las disciplinas, yo vengo de filosofía, geografía, derechos humanos, y bueno, Me parece súper interesante esta cuestión, ¿no? De tejer redes a partir de lo, tanto lo intergeneracional como la, la transversalidad, ¿no? Y las disciplinas, me parece súper, súper importante. Así que bueno, quería contarte. Gracias. Infinitas gracias. Bueno. Hacemos el cierre. No aplaudimos ni una vez. ¡Ni una vez! Bueno, gracias. Todos los aplausos juntos, muy prolijos. Bueno, empezamos diciendo que estaría bueno que este encuentro dé algunas puntas, algunas ideas, fuerzas para llenar de sentido político, pedagógico la educación ambiental. Espero que hayamos aportado así en esta conversación a llevarnos algunas preguntas y algunas ideas. Y espero que nos sigamos encontrando. Es muy importante que nos sigamos encontrando, así que estemos en contacto. Hay mucho por construir, por defender. Y bueno, gracias por venir. Bueno. Renuevo las gracias por estar acá y totalmente, bueno, ni hablar que me llevo todas estas ideas fuerza bien pinchando. Me parece que siempre es una buena oportunidad volver a pensar el sentido de la escuela y la importancia y la potencia que tiene como ámbito para la transmisión, para renovarnos, para sostener y para transformar la realidad. Así que en eso estamos y nos llevamos todas estas ideas para seguir pensando nuestros lugares también en ese ámbito. Muchas gracias por venir y bueno, seguimos en contacto. Y una administrativa, está la lista ahí dando vueltas, quienes estén anotados pueden firmar, quienes no estén anotados se pueden anotar, les vamos a enviar el certificado de participación vía mail, así que donde quienes no estén anotados pongan su email, así les llega el certificado. Muchas gracias.